¿Y qué puedo decir y agregar del Arcángel Miguel que no haya dicho ya en el transcurso de todos estos años, desde que leo Luz de Ángeles, desde que hago charlas de ángeles, desde que me conecto con ustedes siempre hablando de los ángeles? ¿Qué puedo decirles que no les haya dicho ya? Que con él podemos estar más seguros, que podemos sentirnos protegidos, que aquellas personas que nos desean el mal o nos hacen mal física, mental, espiritualmente, quedan absolutamente retraídas ante la presencia de una oración hecha a conciencia, hecha con intención, hecha con la cabeza y el corazón, la certeza de que me va a proteger y que las cosas van a ser siempre mejores desde que está su presencia en mi vida. El Arcángel Miguel trae luz, trae claridad, porque me hace sentir liberado de las ataduras. Entonces yo, al sentirme liberado de las ataduras y de los miedos y de todo lo negativo que estuvo rodeándome hasta aquí y hasta ahora, lo que me sucede es muy simple. Puedo poner la cabeza en un lugar más productivo. Me puedo dedicar a pensar en lo que voy a lograr y no en lo que me está pasando o en lo que me pasó, o en esa persona que a veces es gente que tiene situaciones tan angustiosas con vecinos, con personas del trabajo, con gente de su propia familia, que no puede vivir porque no puede dejar de vivir en esa casa, ni puede dejar de ir a ese trabajo, ni puede dejar de concurrir a las reuniones familiares. Y es tanta esa energía, tan perceptible, tan fuerte, que uno se siente angustiado y no puede avanzar, y todo lo que uno dice parece que los demás estuvieran como una caja de resonancia, ¿no? Como que suena más fuerte, y lo que ellos nos dicen nos pasa lo mismo. Bueno, cuando conoces al Arcángel Miguel, cuando sabés pedirle que te proteja, cuando podés poner en tu mente y en tu corazón esa energía de sanación, de la oración segura, de la oración de me proteges, estás al lado mío, te doy gracias por tu protección, logro que todo eso tenga una actitud diferente para mí. Los otros no cambian. No pretendas que el otro se vuelva bueno o te quiera o te respete. A lo mejor con el tiempo, al estar protegido, al no entrar en su juego energético ni maldito, sí vas logrando que esa energía se mantenga alejada, y entonces el otro va teniéndote mayor respeto o quizá cambiando su actitud sin darse cuenta. Pero mientras que estás en ese juego, mientras que estás en ese ida y vuelta de mala onda, porque el que tiene miedo tiene mala onda también, el que está asustado o que está paralizado también la tiene, sos un perfecto receptor, así que sos un perfecto transmisor, hace que uno, al pedirle al Arcángel Miguel, cambie esa actitud, deje de ser receptor y transmisor de esa energía y empiece a transmutar eso que recibe, a mandar hacia los demás una energía sanadora, protectora, bien, de buen estado físico, mental y espiritual, o sea, de bienestar. Estamos en el 4789-9014 y de este arcángel vamos a hablar muchísimo el sábado, porque justamente el taller del sábado, que es cómo prepararnos para las fiestas, cómo preparar nuestros hogares, nosotros, para las fiestas y el nuevo comienzo, o sea, para fiestas de Navidad y fin de año, tiene toda la intención de darnos un lugar seguro a donde estemos. Si es en nuestra casa, que nuestra casa esté segura y protegida de esas energías de las que te estaba hablando recién, de los inevitables. Como muchas veces decimos, cuando hablamos de alguien que nos hace daño, decimos la innombrable. Bueno, estas son los inevitables, porque no hay manera, no te puedes huir del mundo, porque al final te terminas excluyendo vos y perdiéndote de un montón de cosas que no tenés por qué. Le das un lugar superior al otro. Entonces vos tenés que aprender a vivir, a compartir, a pasar los momentos que te toquen pasar. Y vuelvo a insistir con el tema de los trabajos, ¿no? Porque a veces es casi insostenible la energía que allí se maneja, las expectativas que ponen los demás, la competencia, estas cosas que a veces me dicen, pero yo no entro en el juego. Si tenés miedo, si tenés angustia, si te sacan del camino, sí estás entrando en ese juego. Te guste o no, estás entrando en ese juego, porque estás siendo parte de esa energía que nos hace daño. Y estás, en vez de manifestar lo bueno y el amor y ser una persona sana, estás convirtiéndote en una repetidora de esa energía negativa. Entonces yo no quiero eso para mí, rezo. No quiero eso para mis seres queridos, rezo. Los protejo, los envuelvo. Lo que pasa es que cuando yo hablo de la protección, hablo de darles lo máximo que nosotros podemos. Hay que ver si ellos la aceptan, la reciben, la utilizan. Porque muchas veces nosotros le damos a nuestros hijos estas oraciones y ellos o se olvidan, o no las hacen, o no les interesan, pero nosotros sí las hacemos por ellos. Entonces siempre estamos como poniendo un amortiguador debajo de las caídas, una protección a su alrededor. Lo que pasa que ellos también generan esa ida y vuelta, abren, es como que yo pusiera en una campanita de protección a un ser querido, o a mi mamá, a mi marido, a mi hijo, a mi familia, un ser querido, a cualquiera, un compañero de trabajo, lo pongo en esa campanita de protección, pero él la saca, es lo que siempre digo, un día de lluvia yo le puedo poner botas, el piloto y paraguas a un chico para que vaya a la escuela, pero él en la mitad del camino se puede sacar el paraguas, se puede sacar el piloto o, bueno, las botas es más difícil, y se desprotege y se moja. Bueno, nosotros con la oración hacemos eso, les damos ese contexto de abrigo y protección. Ellos son los que deciden aceptarlo o no. Y este sábado, en el taller del sábado, vamos a hacer eso con todos nuestros seres queridos. Vamos a hacer eso con nuestro hogar, vamos a hacer eso con nuestro lugar de trabajo. Como siempre digo, ¿por qué cuando llegan las fiestas tengo que tener miedo de lo que logré durante el año? ¿Por qué cuando llegan las fiestas y pinté la casa, puse un lindo cuadro, pongo una linda mesa, tengo que lidiar con que los demás les dé bronca o envidien mi progreso? Yo creo que se combate perfectamente bien con amor, con oración, con poner de mí lo mejor. Y esto lo vamos a aprender este próximo sábado a las 4 de la tarde. Le cuento que los talleres ahora están todos en un valor de 25 pesos. Así que venís, aprendés cómo prepararte vos, cómo vibrar, qué energías, qué sahumerios utilizar, qué aceites esenciales poner, hasta qué velas encender. Yo no soy amiga de las velas para nada, pero sé que en las fiestas navideñas en las mesas se suelen poner. Bueno, vengan, que les voy a guiar para que sepan qué tipo de vela tienen que encender, qué tipo de actitud, esta cosa de no estar predispuesto para la guerra, sino estar predispuesto para que las cosas sean armoniosas. Yo estoy agradecida a la vida porque desde que doy este taller, que lo doy hace muchísimos años, es mucha la gente que me dice, me cambió la vida. Hacer las palabras, las oraciones, las palabras, las bendiciones, hacer este taller hizo que yo pudiera pasar las Nochebuenas, las Navidades, el cumpleaños de mi hija, la reunión que venía familiar, lo que fuera, desde otro lugar, desde un lugar de compartir y de disfrutar, y no de estar expectante a ver a quién le tiró flit o cómo me tengo que defender, o esta me va a mortificar desde que entra hasta que sale. Dejar de ser víctima, dejar de estar en una actitud y en una postura de receptores de mala onda. Ser, a partir de ese momento, transmutadores de esa energía y poder estar en paz con nuestros corazones. Y voy a leer un poquito del capítulo de Ángeles a tu alrededor, del último libro mío, Manifestar el amor. Dice, no existen las relaciones humanas perfectas. Por mucho amor que exista entre dos seres, no hay perfección, pero se puede estar mejor cada día. Lo que debemos saber es que nadie es perfecto y que todo puede cambiar para mejor. Hay cosas que se deben manifestar siempre. Una de ellas es el amor. No debemos dar por sobreentendido cuando queremos a alguien. Cada día debemos mostrar a cada ser que amamos cuánto lo amamos. Nunca es tarde para empezar. Siempre se puede.

Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Anabela de Caseros, el ángel de los sueños, página 72. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Patricia de Ituzaingó, el arcángel Zadkiel, página 114. Y aquí estoy. Disfruta del momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Marta de San Isidro, el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Estela de Olivos, el ángel de la verdad, página 88. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y para toda la familia de Estela de Olivos va el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Susana de Vicente López, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Rafael, el arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Juan Martín de Vicente López, el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Lorena nos pide un mensaje para Martín. Bueno, Martín, para vos, el ángel de la templanza, página 80. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Para vos, Lorena, va el ángel de la perseverancia, página 96. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y le mandamos un mensajito para ese ser que está viniendo, Es el ángel del amor, página 46. Y dice, aquí estoy, ya no estás sola. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito, Lore. Así que tranquila que todo está fenómeno. Nancy de Padua, el ángel del encuentro, página 92. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y realmente conectarnos con los ángeles nos da eso, nos da esperanza, nos da fuerza, hace que nuestra vida sea una fiesta. Por eso este sábado, cuando venís al taller, vas a poder venir no solamente por Navidad, Año Nuevo, Reyes o cumpleaños de 15 o el casamiento, vas a poder venir para prepararte para la vida cotidiana, porque cuando yo me sé defender de la mano de los ángeles, cuando yo me sé proteger de la mano de los ángeles, cuando sé que en mi casa, si pongo un sahumerio especial, natural, o si pongo una esencia, me va a conectar a mí con esa fuerza espiritual, esa fortaleza espiritual, o voy a hacer una meditación que me libere, cuando llego a mi casa digo, bueno, vengo cargado hasta la médula, tengo toda la mala onda del mundo, voy a transmutar, me voy a cambiar, me siento, me pongo a hacer una meditación, es como un baño sanador, cuando venís un día con mucho calor, agotado, que te pegas una buena ducha, bueno, la oración, la meditación, la conexión con los ángeles hace ese proceso en vos. cambia tu energía. Hay mucha gente amorosa que nos deja mensajes diciendo que este programa les cambia la energía, que estaban malhumorados o que estaban angustiados o que estaban pasando un mal momento y los llenó de esperanza y de luz, porque se habla de ángeles, porque se habla de que hay cosas buenas por vivir. Para las malas noticias hay tanta gente que se ocupa, yo prefiero ocuparme de darles fuerza para vivir, fuerza para pelearla día a día, porque hay que lucharla igual. Vos puedes lucharla día a día, vencido o con fortaleza. Y cuando estás angustiado, cuando dependés de la mala onda, cuando te vencen en la oscuridad, estás vencido. Entonces, como dice Alma Fuerte, no te des por vencido ni aún vencido. Ponete de pie y decís, se acabó. A partir de ahora yo puedo cambiar esta energía. Y una cosa que les cuento, que aquellas personas que quieran conseguir ángeles a tu alrededor, o luz de ángeles, ahora que vienen las fiestas, que se pueden hacer un hermoso regalo a ustedes mismos, a los chicos, a los adolescentes, estos libros les hacen mucho bien porque les llena la cabeza de amor y de luz. O a los amigos, o a los seres queridos, y por qué no a los enemigos, para cambiarles la onda, nos pueden llamar al 47899014. También las meditaciones, las podés conseguir aquí. Si entras en la página www.cristinadelsolar.com.ar, allí podés ver los libros, podés ver los CDs que tenemos, podés ver, escuchar cuentos y más. Chao, hasta el martes. Que tengan un hermosísimo Día de la Virgen este sábado y ojalá nos podamos encontrar en el barrio de Belgrano. Un beso enorme, chao. Hasta el martes. No cortes. No corto. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose, luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar entre tanta oscuridad. El sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo está, y esa luz crecerá, y cualquier